playa Girón. Bueno, mira, yo soy cenagero de nacimiento, tengo 36 años, toda una vida he vivido aquí en Playa Girón. Viví en un pueblecito llamado El Polvorín y he ido por dos ocasiones a la prevención física a solicitar un terreno. Yo vivo con mi mamá, tengo una niña de 4 años, que por X motivo estoy separado de la mamá porque no podemos vivir todos juntos. He ido dos veces a pedir mi terreno, me lo han negado. La primera vez fui. ¿Y por qué te lo niegas? ¿Qué te dicen? Que no hay terreno, que no hay terreno y que no hay terreno. La segunda vez que fui a solicitar mi terreno fui trabajando en el MININ, en el CGB, el Cuerpo Guardabosque de Cuba, que llevaba 4 años trabajando ahí. Soy cuentapropista ahora. Me volvieron a negar, nos citaron un día, nos dijeron que no. Nosotros fuimos contentos pensando que nos habían dado el terreno. Fuimos 14 personas, incluyendo 2 o 3 personas de WhatsApp. ¿Cuándo fue eso? En el 2016. El primer terreno lo pedí en el 2014. Y el segundo en el 2016, no los negaron. Y pregunté por qué, me dijeron que no había respuesta, que no había terreno. Estando yo presente allí, personas que no son de la Ciénaga de Zapata, que no son del municipio Ciénaga, que no son de la provincia, tienen sus terrenos. Muchos de aquí del municipio que tienen casa pidieron terreno. Y ellos, mis ticos, me dicen, si te enteras quién quiere comprar un terreno, yo tengo uno para vender. Lo compro para venderlo, no sé. Entonces, necesitado en la vida real, no tenemos un terreno. No estoy pidiendo que me den un terreno en un lugar X bueno. Yo un terrenito, en un monte. Yo soy feliz porque me gusta criar, tengo mis animales. No puedo seguir viviendo con mi mamá porque por X motivo mi mamá y mi esposa no se dan muy bien. Pero veo que es mucho problema lo que hay con los terrenos y esa es la situación mía.